FM 99.7, Che Barracas. Hoy por la tarde se va a estar realizando una movilización hasta la Embajada de Israel para, bueno, pedir que cese el hostigamiento sobre Palestina. Estamos en comunicación telefónica con Diego Abu Arab, él es del Comité de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Hola Diego, buenas tardes. Hola, ¿cómo les va? Bien, ¿nos escuchás bien ahí? Ahí se escucha bien. Perfecto. Bueno, queremos que nos cuentes un poco sobre estas jornadas que se están haciendo, no solo acá en la ciudad de Buenos Aires, sino en distintos puntos del país. Sí, efectivamente. Hoy vamos a estar, como bien vos decías, en la Embajada de Israel, pero también en Cancillería de la Nación, para entregar un petitorio exigiéndole al gobierno argentino, al cuerpo diplomático argentino, que retire el embajador de Israel, que corte relaciones el país con Israel en este momento de evidente violación de los derechos humanos y de evidente abuso por parte del ejército israelí. Al mismo tiempo, ayer hubieron medidas y movilizaciones en la ciudad de Córdoba, el día lunes también va a haber otras movilizaciones en Córdoba también, en Río Cuarto, en Tucumán, en Neuquén, también hay distintos comités, como en Bahía Blanca, que van recolectando la solidaridad de distintas organizaciones y personas que se acercan para repudiar la masacre que hay en este momento sobre Gaza. En manifestaciones previas que se vienen haciendo, porque no es la primera que se realiza, también se leyó un documento con distintas exigencias hacia el gobierno nacional, supongo que se mantienen esas mismas exigencias. Efectivamente, fueron más de 60 organizaciones nacionales, partidos políticos, organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales, movimientos populares de todo tipo, sindicatos y centrales de trabajadores también, que lo que expresaban era el repudio, es que esa misma línea de intervención es la que vamos a expresar en la Embajada de Israel. Realmente la situación es muy acuciante desde Gaza y desde Palestina. Las noticias que nos llegan son muy graves, de muchísima preocupación, de real abandono, porque los vuelos que se han cortado hacia la zona no solo preservan a las personas que quieran viajar en el avión, pero también cortan los suministros de cualquier tipo de material para sostener la situación humanitaria allí. Entonces la preocupación es muy grande y lo que necesitamos definitivamente en este momento es el fin de la agresión israelí sobre el territorio de Gaza y también sobre Cisjordania, porque si bien se centra la acción militar en Gaza, en Cisjordania se dan por muchos situaciones de apresamientos y distintos conflictos que parecen menores, pero que también son de hostigamiento sobre toda la población palestina. Recordemos que en Gaza hay 1,5 millones de personas viviendo en un territorio que no es más grande que Barracas, por ejemplo. Tiene 40 cuadras de ancho por 120 cuadras de largo. Entonces, en ese territorio, que es uno de los, o es el más poblado en el mundo, caen bombas y no hay lugar de escapatoria, porque obviamente las fronteras están cerradas por Israel, pero también vale decirlo por Egipto, que no permite que puedan salir los heridos y muchas veces mismo los niños que puedan salir para ser atendidos en otros hospitales o nosocomios con la tecnología suficiente para poder dar cuenta de todo lo que está sucediendo. Mira, este conflicto lleva muchísimos años, pero en los últimos 25 días se agudizó un montón y el Estado de Israel sigue haciendo caso omiso a los pedidos de comités internacionales. Sí, por eso peleamos. Y por eso la causa palestina goza de la salud y de la fuerza desde hace más de 70 años o más. 120 años, contando desde los primeros momentos en los que comenzó la ocupación y todo el planteo del sionismo de abalanzarse sobre esa zona. Entonces, si consideramos que son 120 años de resistencia del pueblo palestino en la ocupación imperial de distintos imperios en ese lugar, hay una esperanza de que esto termine. Hoy, con el escenario internacional que tenemos, con Ucrania en un estado de ebullición importante, con Siria atosigada por distintas potencias, con Irán en entredicho en el mundo occidental, con la península arábiga, Somalia, con distintos embates y peleas con Estados Unidos, las resoluciones que se ven en la zona tienen que ver con un carácter más geopolítico, más general. Y no hay que ver solamente si se puede resolver el conflicto palestino-israelí y nada más, sino que hay que ver que hay que cortar con la influencia de ciertos sectores de Occidente en la zona, cierta política de ocupación en la zona, como puede ser también las Malvinas, por ejemplo. Son los únicos dos territorios en el mundo que están ocupados por alguien que no corresponde a ese lugar, Inglaterra en las Malvinas y el Estado de Israel en Palestina. Claro. Bien, entonces recordemos el lugar y horario de esta movilización. Hoy nos vamos a juntar a las 4 de la tarde en la Cancillería Argentina, en la Plaza San Martín, en Santa Fe y Esmeralda. Ahí está el Palacio San Martín, que es la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, es decir, Cancillería, y de ahí movilizaremos unas poquitas cuadras hasta la Embajada de Israel para hacer sentir nuestro repudio allí también. Perfecto. Bueno, Diego, te agradecemos mucho esta comunicación. Hasta luego. Hasta luego. Bien, estábamos en comunicación telefónica con Diego Abu Arab, del Comité de Solidaridad con el Pueblo Palestino. FM 99.7, Che Barracas.